Estáis escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Que se está dando a la minería de cielo abierto en el bosque de Hambach, en Alemania Occidental. Tras esta entrevista pasaremos a una reseña y una receta del comidista anarquista. ¡Let's go! Comentábamos al principio del programa, tenemos hoy en el estudio a un compañero que ha estado una temporada en Alemania, cerca de Colonia, participando de la resistencia en el bosque Hambach, y bueno, le hemos traído para que nos explique un poco todo esto. Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias a vosotros. Pues el bosque Hambach es un bosque que está amenazado a día de hoy y desde hace bastantes años por una empresa en concreto que es RWE, que se dedica a la minería a cielo abierto, especializados en esta zona en la extracción del lignito. Y bueno, es una empresa que lleva saqueando el territorio desde 1978 y pues desde hace dos años está teniendo cierta resistencia, siempre menos de la que se merecería, pero más de la que se está ofreciendo hasta entonces. Y pues para eso hemos traído al compañero, así que no sé, si quieres lo primero, pues eso, explica un poco a la gente que nos oye. ¿Qué está pasando en Hambach? Bueno, el bosque de Hambach es uno de los bosques, uno de los pocos bosques originarios que quedan en Europa. Y bueno, tiene 12.000 años de antigüedad. En sus inicios eran, no sé, unas 6.000 hectáreas de terreno. Y bueno, de las cuales actualmente pues queda menos del 15%. El resto pues se ha ido talando en diferentes temporadas. Para la expansión de la mina y bueno, desde hace aproximadamente dos años, un poco más, el bosque permanece ocupado por grupos de activistas mayoritariamente antiautoritarios que pues desde con diferentes estrategias pues intentan resistir o intentan obstaculizar los trabajos de la empresa y bueno, la mina es una de las minas. Es la mina más grande de Europa, de hecho, de este mineral, a cielo abierto. Es una mina que tiene aproximadamente 10 kilómetros de fondo por 8 de ancho y pretende seguir creciendo. Es, el impacto está siendo enorme, no solo a nivel de la propia flora que están talando, etcétera, sino de los animales. Hay alguna que otra especie en peligro de extinción en la zona que, bueno, RWE ha comprado el bosque, entonces a nivel legal pueden hacer lo que quieran, pero... O sea, el bosque ya es propiedad suya. Uh-huh, sí. Lo han comprado. Te quería preguntar porque, claro, este programa es urbanita totalmente y la gente que lo escucha, pues sabemos que gran parte lo es también y que pues eso, ¿cómo es eso de ocupar un bosque, no? La idea que nos viene a la cabeza de ocupación siempre pues es como tirar una puerta o entrar por una ventana a un edificio, pero claro, en un sitio que no hay edificios, ¿en qué consiste exactamente una ocupación? Pues las ocupaciones en el bosque de Ambas consisten tanto en estructuras en el suelo, como por ejemplo barricadas en los senderos para impedir que las máquinas pasen o cavar fosos en los senderos para que no puedan pasar las máquinas, como también construir alguna cabaña en el suelo, es decir, en, pues, como zonas de resistencia, como sobre todo lo más, digamos, visible es cuando las ocupaciones en los árboles, ¿no? Actualmente hay tanto plataformas como cabañas. Están a varios metros. Por ejemplo, hay una cabaña que está a 20 metros en un roble. Hay plataformas a 15, a 18, a 25. Y pues la idea básicamente consiste en... O sea, hay personas que pasan la noche en esas estructuras, ¿no? Y por la mañana pues normalmente bajan y pasan el día en el campamento, ¿no? Cuando hay un riesgo auténtico de desalojo o se ve seguradas por el bosque o lo que sea, pues normalmente se suben las ocupaciones y se hacen encadenamientos a los árboles. Cuando has hablado ahora del riesgo de desalojos, ¿no? Esa es otra cosa que merece la pena rescatar y contar de esta historia de resistencia, que es el tema de los desalojos y de las posteriores reocupaciones, ¿no? Sí. La primera ocupación es en abril de 2012, el día 14. Se convocan unas jornadas, una especie de fiesta en el bosque, con la intención de reivindicar su defensa. Y en el contexto de esas jornadas, pues varios activistas suben a los árboles y declaran que está ocupado. Empiezan a construir estructuras y bueno, consiguen permanecer 7 meses, esta primera ocupación, hasta que, bueno, la policía llega y pues durante 3 días intentan desalojar, porque la verdad es que habían construido estructuras, habían puesto en bloques de cemento para encadenarse, debajo habían puesto túneles, entonces la policía tiene que hacer un trabajo muy grande para lograr sacar de allí a toda la gente y finalmente desalojan. 2 días después de esto se ocupa un prado en uno de los márgenes del bosque que tiempo después pues pasará a ser legal porque el propietario pues resulta simpatizar con la lucha, ¿no? Entonces ahí se crea como una estructura central que, al no existir riesgo de desalojo, pues hay una cocina, una biblioteca, diferentes cosas. O sea, ese prado está fuera del territorio que es propiedad de la empresa, ¿no? Sí. Entonces ahí RWE no puede lograr un desalojo y al estar de manera consentida, pues tampoco puede la policía ir y venir como les dan la gana. Y es un lugar seguro, ¿no? Cada vez que hay un desalojo es como un punto al que volver para volver a empezar, ¿no? Este prado se ocupa y pues tiempo después, después de todo un invierno llevando estructuras allí, construyendo, etc., en marzo se intenta reocupar el bosque y, bueno, este segundo intento pues sale mal. La policía acude a los 3 días y la única estructura que habían logrado construir hasta ese momento, una plataforma en un árbol, pues al no haber nadie encima directamente cortan el árbol y destruyen. Entonces la gente se desmoraliza bastante, hay debates sobre si es viable o no la ocupación del bosque. Y bueno, hay un cambio en el grupo, alguna gente se va, otra gente llega. Y la tercera ocupación se produce a finales de agosto, que se hace un Klimacamp. Klimacamp es como llaman allí, es un tipo de jornadas que hacen, que pues suelen ser actividades en contra del cambio climático, la contaminación, etcétera. Hay presentaciones, talleres, debates, etcétera, ¿no? Entonces, pues hacen unas jornadas así en Mannheim, que es un pueblo cercano al bosque, que había sido vaciado, porque es uno de los pueblos que tuvo que ser vaciado para este de Gamina. Y entonces, pues se ocupa una casa del pueblo y se utiliza para hacer talleres, ¿no? Entonces todo el pueblo pues, se convierte en un punto de acogida de activistas. Durante este momento se hacen distintas acciones y una de ellas pues, es ocupar el bosque de nuevo. En este momento se vuelven a construir estructuras en los árboles, cabañas en el suelo, etc. Y el desalojo llega. Es curioso porque los compañeros, tras el desalojo de. Porque la policía desaloja la casa que habían ocupado en el pueblo. Entonces, como respuesta, se ponen pancartas en varias casas del pueblo. Entonces, la policía cree que están todas ocupadas. Y van y ven que no hay nadie. Entonces, en ese momento, mientras tienen a la policía distraída con eso, ocupan el bosque. Entonces, la policía, cuando se entera de la noticia, creen que también es una falsa alarma. Y hasta después de una semana no van al bosque. Van. Una semana después y rompen distintas estructuras que había pues, en el suelo, ¿no? Barricadas, cabañas, y cortan una de las plataformas que hay en los árboles, una muy baja, pero prevalecen otras. Entonces, ahí no es un desalojo efectivo. Y, bueno, durante este tercer, o sea, una semana antes del tercer desalojo, que esta tercera ocupación también dura 7 meses, la policía va al campamento y hacen una redada con la excusa de que, pues por lo visto, una excavadora propiedad de WWE que estaba cerca del bosque le había sido sustraído esa noche todo el material electrónico, cableados, etc. ¿No? La policía automáticamente acusa a la gente del campamento, van, pero no encuentran nada. No hayan pruebas, entonces no hay detenciones y simplemente quedan una anécdota represiva, ¿no? Pero bueno, después, una semana después, se produce el desalojo, el 27 de marzo de 2014. La policía desaloja de nuevo, esta vez hay 5 personas resistiendo frente a las 23 que habían sido desalojadas en el primero. Y bueno, había 2 personas en un árbol, otras 2 personas en otro árbol encadenada, o sea, una persona encadenada y otra que no asistía. Son 2 árboles y luego un 3er árbol con una más persona más, ¿no? En la plataforma. Y bueno, pues esas 5 personas, el desalojo dura 13 horas hasta que la policía pues desaloja y esas personas son llevadas a comisaría, son identificadas y son puestas en libertad sin cargos. Y después, tras este tercer desalojo, los activistas anuncian que después de cada desalojo, de ese punto en adelante, el bosque va a ser ocupado 4 semanas después. 4 semanas después del desalojo va a haber nuevas ocupaciones. Y efectivamente, para el mes de abril de 2014, entre el 12 y el 25, organizan unas jornadas, un skisharing camp, que bueno, pues es un campamento parecido, es una jornada de acampada, que en este caso se hace en el propio campamento de Prado y que consiste pues, de manera muy parecida al Klimacamp que me describí antes, ¿no? Hay distintas actividades relacionadas con la defensa de la tierra o del territorio y de la naturaleza. También se hacen numerosas acciones y se llama a la gente que había acudido a organizarse de una manera informal y a preparar sus propias acciones y a hacerlas, ¿no? Se barrica el bosque en numerosos puntos, los senderos, se cavan fosos, se bloquean puntos de acceso a la mina para los trabajadores y sobre todo se ocupa el bosque, ¿no? El bosque se ocupa en el último día de este festival, ¿no? Entonces, es muy curioso porque la policía creía que lo tenía bajo control, pero resulta que los activistas habían estado haciendo diferentes. Hicieron una manifestación, por ejemplo, al lado de la vía del propio tren de la mina. La mina tiene un tren propio para transportar el carbón hasta las plantas energéticas. Y la policía pues, estaba muy focalizada allí porque claro que tenían miedo de que se intentase bloquear la vía o hacer algún tipo de sabotaje. Entonces, pues se aprovechan esos espacios para poder trabajar en el bosque, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decir que durante el Ski Shining Camp la policía acude dos veces más. La primera intentaron, y esto es una anécdota muy, muy graciosa que voy a contar, que intentaron destruir el baño seco, ¿no? Un baño, pues sí, eso, para reutilizar como compost después. Entonces algunos activistas intentan impedirlo y le tiran caca a la policía en ese momento para evitarlo. Finalmente se destroza el baño seco y también destrozan algunas de las estructuras pues, como barricadas y cabañas que hay en el bosque, ¿no? Y en la segunda vez, la policía, bueno, de esta acción de baño hay 13 detenidas que quedan en libertad con cargos después, o sea, sin cargos, perdón. Y bueno, la segunda vez que acuden al bosque, se dan simplemente un paseo y amenazan con desalojar también varias cosas. Y aquí se da una acción que es que después de que, o sea, cuando la policía regresaba a su coche, pues encontraron que teníamos cristales rotos, habían destrozado el coche, ¿no? Entonces, algunas iniciativas contra la mina más populares condenan esa acción porque consideran que pues, es un poco el debate de la violencia y la no violencia, ¿no? No les parece bien, hay un debate al respecto, etc. Pero bueno, no, la verdad es que no trasciende mayores. Sí que es cierto que luego la policía rodea el campamento, hay un intento de redada, pero no, no trasciende. Pues una vez concluyen el Ski Shining Camp el 25 de abril, a la noche siguiente el bosque es ocupado por cuarta vez, ¿no? Se consiguen tomar en principio cuatro puntos distintos. Dos de ellos con estructuras en los árboles, uh-huh, que siguen en pie. Beach Town y Oak Town. Beach es, en inglés significa haya. Es, uh-huh, una ciudad de hayas y ciudad de robles, ¿no? Son zonas. Y bueno, actualmente en Beach Town hay una plataforma situada a 25 metros de altura y había cabañas en el suelo también, pero fueron destrozadas en un allanamiento policial, ¿no? Después en Oak Town hay tres. Hay una cabaña que está a 20 metros, una plataforma que está a 18 y otra plataforma a 15. Y pues ahí pues, pasan la noche gente para intentar evitar que se puedan cortar esos árboles, ¿no? También se ocupa una zona en el suelo y otra cuya localización permanece oculta. O sea, nosotros cuando estuvimos allí no nos dijeron dónde era. Permanece oculta por razones de seguridad para que de esa manera, si las otras desaparecen, pues, ajá, quede una y no sepan dónde está. Al mismo tiempo, otras compañeras pues, se mueven en el suelo intentando barricar el bosque, haciendo acciones descentralizadas para mantener distraída a la seguridad, ¿no? Y funciona, y se consigue. Nosotros llegamos allí a mediados de agosto de este año. La verdad estaba bastante pacificada la cosa en aquel momento porque la temporada de tala es de primero de octubre, ajá, a último de abril. En ese momento talan. Entonces es cuando las acciones se intensifican y también la represión, ¿no? Sin embargo, el 16 de septiembre... la empresa y junto con algunos mandatarios locales inauguraron un tramo de autopista, que bueno, es una autopista que se utiliza como, bueno, para el público habitual, para el tráfico habitual, pero también tiene un tramo que lleva directamente a la mina, ¿no? Y entonces pues había preparado una acción para intentar boicotear dicho acto, pero no se pudo organizar porque la policía pues aparecieron de mañana, o sea, muy temprano, aparecieron y rodearon el campamento. Tenían una actitud bastante agresiva, pero, por ejemplo, una compañera fue empujada por preguntarme simplemente qué hacían allí. Pero no podían entrar en el campamento, porque hablábamos antes, ¿no? Entonces necesitaban una orden que no traían. Entonces simplemente controlaron la zona para evitar que nadie pudiese entrar o salir. Evidentemente para impedir que la gente pudiese desplazarse al lugar del evento y boicotearlo, ¿no? También lo que sí hacen es perseguir a personas que se encuentran en el bosque, es decir, a gente que está en el bosque, está fuera del territorio de campamento, así que son perseguidas por la policía. Pero luego pues no hay detenciones, salvo dos personas que son identificadas, Y luego, pues en Beachtown, la zona de Hayas, es cuando destrozan varias cosas que vienen suelo, varias cabañas, ¿no? Las de Marvo no las tocan. Y, bueno, amenazan con cagarse de nuevo el baño seco y otras cosas, pero no lo hacen. Y, bueno, se producen varias respuestas. Una de ellas es que se intenta hacer una manifestación, salir del campamento y ocupar la carretera exterior. No se puede, porque hay mucha policía y no hay manera. Y luego también nos enteramos de que estaba una máquina, un harvester, que para que no lo sepa, es una máquina que se utiliza para cortar árboles. Uh-huh. Es como una especie de cosechadora, pero tiene también función de tala. Pues fue... Se me cortaron los cables y se me derramaron los líquidos, entonces se saboteó. Esta es la segunda acción de sabotaje de la que yo tengo constancia, junto al ataque al coche policía que describí antes. Y bueno, después de este desalojo, la verdad que no... Bueno, de este intento de desalojo, la policía no vuelve a Beachtown ni a Outtown, al menos por ahora. Nosotros también destacaríamos quizá que mientras estuvimos allí se realizó otro Skate Sharing Camp, un segundo, que pues se intentó, pues se hicieron diferentes acciones, se hicieron diferentes charlas, talleres. Las acciones principalmente fueron de bloqueo, intentar ir a los lugares donde se estaba trabajando y parar las máquinas, ya fuera pues sentándote delante o sentándote encima o directamente plantándote delante con una pancarta o incordiando a los trabajadores para que no pudieran concentrarse, ¿no? En una de esas acciones, uno de los guardias de seguridad que estaba presente intenta atacar a la gente con una llave inglesa, se ponen muy violentos, hay insultos, hay amenazas y bueno, la verdad es que son situaciones muy tensas. Afortunadamente no hay heridas, pero los pudo haber habido y graves. Y después del Skate Sharing Camp, llega octubre, la temporada de tala comienza y nosotros pues, nos volvimos para el Estado español a mediados de octubre, ¿no? Sí que es cierto que después de volver nosotros, o sea, antes de irnos, ya se notaba un incremento en la represión. Veías a guardias de seguridad con más frecuencia por el bosque. Las compañeras de allí estaban más tensas y luego ya pues fueron, vamos, cuando nos volvimos nos enteramos de que la policía había llevado a cabo pues una redada. Y bueno, habían intentado, con el pretexto de buscar armas, allanaron el campamento y se llevaron material tanto informático como arneses de escalada. Y hubo una detención que esa persona fue encarcelada. Pues si te parece, vamos a hacer una pausa para escuchar una canción y a la vuelta de la canción continuamos con esta situación represiva. Vamos a escuchar el tema de Roy Pantone e Yvonne Harrison, Two Roads Before You. There is two roads before you. You better pick your choice. Speak your choice, make up your mind while there is time. Two roads before you, oh yeah, so you must speak your choice. There is two roads before me, and I pick my choice. Bye. your choice. Two roads before you, oh yeah, so you must pick your choice. Two roads before you, oh yeah, so you must pick your choice. Bueno, pues nos habíamos quedado en ese enfrentamiento con los maderos y que se saldó con una persona encarcelada, ¿no? Sí, un compañero fue detenido y bueno, hubo 14 detenciones aquel día, pero todas salieron menos un compañero que fue encarcelado bajo acusaciones de ser responsable, supuestamente responsable, de causar heridas graves a un guardia de seguridad de la mina pues durante un tumulto previo, ¿no? Esa persona entra en la prisión de Agen, pero sale en libertad con cargos unas semanas después y bueno, pues actualmente se encuentra libre, pero tiene cargos, tendrá el juicio, aún no sabemos la fecha. Días después hay otra persona que también es detenida. Días después de que este compañero salga, se detiene a otra persona y se la encarcela. Y esa persona actualmente sigue encarcelada, pero nosotros hemos contactado con compañeras de allí para conocer su situación, pero todavía no nos han podido informar. Entonces no sabemos muy bien de qué se la acusa. No sabemos que está en la cárcel de Agen, en preventiva. Y bueno, en el blog de Bosque, que luego dejaré una referencia, se puede encontrar una dirección, pues alguien quiere pues, enviar una carta o solidarizar con esa persona, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo está funcionando allí la represión respecto a todo el tema del bosque de Ambach, ¿no? Si hay, dices que hay ahora mismo una persona que está en prisión preventiva, pero también saber pues, si hay gente que ya está acumulando juicios o si están teniendo una represión más de tipo de multas o más psicológica, más directa, de golpes. O... Bueno, la represión allí funciona de una manera bastante característica en el sentido de que a mis compañeras del Estado español nos costaba entenderlo un poco porque era, por ejemplo, el tema de que si no estás identificado normalmente no sueles tener consecuencias, te retienen 12 horas, que es el máximo que te pueden retener allí, y luego te sueltan, a veces sin cargos, otras veces te multan, a veces son más agresivos, otras menos, depende un poco de policía que te toque. Entonces es una situación un poco distinta en ese aspecto y bueno, hay compañeros que sí que han tenido multas, hay compañeros que han tenido que tienen juicios pendientes por acciones de pues eso de bloqueo o de desobediencia civil o de resistencia, pero no actualmente la persona que fue detenida en la redada policial que describí antes y encarcelada, la primera persona encarcelada, se había convertido en la primera persona que había ido a prisión por esta lucha. Ahora está que ha encarcelado en la segunda y anteriormente nos habían dado casos penales. Se habían dado casos sobre todo una represión en forma de multas y sobre todo en forma de desgaste. De, pues eso, acudir al bosque de manera habitual, romper alguna estructura que habían montado los activistas y con intención sobre todo yo creo que de desmoralizar, ¿no? De demostrar que tienen la capacidad de pues de romper y de deshacer el trabajo hecho que pues es bastante costoso. Y luego en cuanto a represión de golpes, etcétera, una represión violenta, digamos, sí que se han dado casos, si bien no demasiado numerosos, pero se han dado casos graves de represión en comisaría, por ejemplo, de palizas a detenidos, de amenazas, de actitudes intimidatorias, etc. Y sobre todo cuando hay personas allí que a la hora de su detención, pues una vez en comisaría se negaban a dar las huellas, bien porque consideraban que habían sido detenidas injustamente o bien porque consideraban que pues que era un acto de resistencia pues, simbólico, ¿no? Pues normalmente la policía te toma las huellas por las malas, entonces pues golpes, intentos de, vamos, llaves para reducirte y que no puedas negarte, etc. Y bueno, después sí que ha habido casos muy bestias, pero por lo general la represión ahora mismo no, a ese nivel no es tan grave como en otras partes, ¿no? Y luego también hay que mencionar, pongo que hablábamos antes, ¿no? De que algunos empleados de la mina, o sobre todo seguridad, también se ponen muy agresivos. Entonces sí que ha habido también golpes. Ellos en teoría con seguratas pueden retenerte. Aunque no, yo no conozco ningún caso, pero sí que estaban patrullando la mina. Entonces los seguratas se pasean por el bosque. Ha habido casos de intentar intimidar a activistas que se encontraban allí. Y bueno, también juegan una estrategia de desgaste en el sentido de, por ejemplo, hace poco, con la temporada de tala en auge, se ocupó un árbol justo en la zona de tala de la mina, ¿no? O sea, justo donde iba a empezar la tala se ocupó un árbol. Ese árbol ya fue desalojado hace unos días y lo que hizo la seguridad en la mina fue construir un perímetro con vallas alrededor del árbol y quedarse allí, llevar generadores eléctricos y permanecer allí de manera que la persona que se encontraba allí arriba no podía ser reemplazada por otra, ni tampoco se le podían acercar provisiones. Entonces esa persona pues acababa muy cansada, con mucho frío, mucha hambre, y normalmente se optaba por bajar y rendirse o se volvía un verdadero suplicio. Finalmente a esta persona en concreto sí que se hizo una acción y entre un grupo que distraía a un segurata y otro se consiguió sustituir a esa persona por otra y llevarle comida. Pero la verdad es que es una estrategia muy, muy dura. He leído esa historia en el blog y la verdad que me quedé impresionado, ¿no? Como que es eso, ¿no? Una persona arriba, bajan abajo, hacen como una pequeña concentración, saltan, intentan cruzar el perímetro, los seguratas van a por ellos, pero de repente uno consigue entre todos, ¿no?, salir corriendo y treparse al árbol, y entonces es la manera de dar el relevo. Se van todos a comisaría. Exacto. Y luego cuando salen, pues lo consideran un éxito porque han conseguido su objetivo, ¿no? Sí, exacto. Pero, joder, es un nivel ya de como de implicación y de compromiso muy fuerte. Sí, o sea, de hecho esta persona había pasado en el árbol 48 horas sin poder bajar. Hay que tener en cuenta que es un bosque alemán en pleno invierno, el frío es tremendo. Es una cosa que noté, ¿no? La gente allí hace auténticos sacrificios en el sentido, ¿no?, de que ha habido casos de peligrar vidas. Por ejemplo, pues un caso que se dio también hace poco en el que estaban cortando árboles cercanos a este y la máquina, según los compañeros, había rozado varias veces el árbol ocupado, ¿no? Si se llega a dar un accidente, pues esa persona se habría caído. Entonces, quiero decir, son situaciones a veces muy tensas en las que la gente, sin embargo, pues tira para adelante y desafía a un guardia de seguridad o a los antidisturbios. Entonces, sí que es muy fuerte. Otra cosa que quería preguntar es la relación que hay entre la gente que está luchando, ¿no?, en el propio bosque, en Ambach, y la gente de tanto de pueblos cercanos como de grandes ciudades cercanas. Si hay un apoyo desde movimientos sociales o si es una cosa que ellos se la guisan y ellos se la comen o... Sí que existe dicho apoyo. De hecho, bueno, como dijiste antes, está cerca de Colonia y en Colonia pues hay un centro social ocupado, el Autonomous Centrum, que bueno, significa centro autónomo. Y bueno, allí hay diferentes referencias al bosque, tú puedes encontrar panfletos, carteles. Cuando hacen alguna convocatoria suele haber allí también información. Y luego hay personas que van y vienen un poco también de las grandes ciudades, ¿no? De hecho, buena parte de los activistas que actualmente llevan ya una temporada allí son gente que procede del movimiento Ocupa de las ciudades, ¿no? Entonces, pues, se acarrea un poco esa experiencia y esa trayectoria. Luego también en Düren, que es un pueblo cercano al bosque, hay una casa que funciona, digamos, no está ocupada, es una especie de cesión o de alquiler, y vive gente allí, pero al mismo tiempo pues hay diferentes medios, digamos. Hay una biblioteca, hay un huerto donde se hacen talleres, se hacen diferentes talleres, como por ejemplo pues eso, permacultura o construir construcciones con arcilla, etc. Y luego también hay un aula con ordenadores para personas que necesiten, tienen internet, entonces puedes hacer contrainformación y hay otras cosas, ¿no? Y bastante gente de bosque va y viene entre ese espacio y las ocupaciones, ¿no? Pues hay una sincronía muy, muy buena. Luego, a nivel de movilizaciones, por ejemplo, en Colonia y tal, yo no he tenido constancia, pero en pueblos cercanos, sí. Por ejemplo, hace poco, activistas de Greenpeace y otras organizaciones más de masas llevaron a cabo una protesta, como una concentración, contra la minería de carbón, no solo en Ambach, porque en la región de Renania, que es esa zona, hay tres minas. Ambach es la más grande y la más problemática. Y bueno, pues algunos activistas de Bosque aprovecharon, fueron allí, esto fue en un pueblo cercano, y desplegaron una pancarta colgándose de dos postes que decía System Change, not Climate Change, que bueno, en inglés significa cambio de sistema, no climático, ¿no? Y bueno, la acción tuvo bastante repercusión y la verdad es que sí que hay una compenetración entre gente de pueblo, sobre todo gente que ha perdido su casa o sus tierras, pues está bastante implicada. ¿Y hay experiencias parecidas en el territorio alemán? Porque, por ejemplo, la zona de Renania que has comentado no sí que es característica por la cuestión de la minería. Uh-huh. Pues no sé si en el estado alemán ahora mismo hay más experiencias similares. Pues similares, la verdad, no estoy seguro. Hubo experiencias previas. Uh-huh. O sea, antes de ocupar este bosque, sí que hubo en otros territorios, tanto de esta zona como de otras partes de Alemania, pues hubo experiencias parecidas, ¿no? De pues, ocupar árboles con cabañas o plataformas y resistir arriba. Pero actualmente creo que no. Sí que es cierto que existe una implicación también bastante interesante entre algunas compañeras de esta lucha en concreto, por ejemplo, con la lucha antinuclear, que es una lucha también muy uh-huh. presente en Alemania, el bloqueo del tren Castor, que es un tren de transporte de residuos nucleares, acciones de ese tipo, existe una compenetración con otras formas de defensa del territorio, quizá no en esta misma línea actualmente, pero sí en otras. Y otra pregunta que te queríamos hacer desde Cabezas de Tormenta es que, viendo tanto los objetivos de esta lucha, ¿no?, como también los medios que utiliza, ¿no?, la acción directa sin intermediarios o acciones de desobediencia civil, acciones en momentos dados de sabotajes ilegales, de bloqueos, etcétera, pues veíamos que quizá podía haber puntos en común con otros conflictos, como puede ser la lucha contra el tren de alta velocidad, pues tanto en Val di Susa, en Italia, como en el País Vasco, en el Estado español, o como puede ser la gente que ha estado en Girona luchando contra la línea de muy alta tensión, uh-huh. o incluso en Francia toda la estrategia de las ZAD, ¿no?, de las zonas a defender, como la lucha contra el aeropuerto de Nantes o cosas así. Y era pues para... Eso es una visión desde fuera, pero a ver si tú, habiendo estado allí también, si ves que sí que hay puntos en común o que es una historia totalmente distinta. Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, hay varias activistas que se encontraban en el bosque cuando nosotros estábamos allí, que procedían de luchas como, por ejemplo, en las zonas a defender de Francia, ¿no? Y, o de, bueno, vinieron compañeros. Hubo un momento que había compañeras de Grecia, de Skouries, que es una mina a cielo abierto de oro. Uh-huh. Y, bueno, hay diferentes... Vamos, había compañeros que habían pasado temporadas en Val di Susa, en Italia, protestando contra el tren de alta velocidad. Entonces, pues sí que hay una... De hecho, no, yo creo que no solo hay una similitud, sino también un vínculo entre, uh-huh. entre activistas que van y vienen y sobre todo entre acciones solidarias, ¿no? Nosotras allí, por ejemplo, sí que creo que vimos puntos en común, porque, por ejemplo, bueno, yo en las zonas a defender, por ejemplo, no he estado, pero compañeras que han estado me hablaban también de ocupaciones de árboles, de... sobre todo de zonas, quizá campamentos no legales, pero sí lo que hablábamos antes, ¿no? Construir cabañas en el suelo, en las zonas uh-huh. de obras, intentar ocupar esos terrenos. Esas estrategias son estrategias que también se dan en Hambach y que pues yo creo que sí que marcan un paralelismo entre esas muchas. Pues ya vamos a ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, y te quería preguntar... A título individual, ¿tú qué piensas que podemos hacer desde Madrid o desde donde se esté escuchando ahora mismo esta entrevista? ¿Qué se puede hacer para mostrar solidaridad con las compañeras de Ambach y hostilidad hacia RWE? Pues, hombre, las acciones siempre son bienvenidas. De hecho, hay compañeras allí que agradecen mucho acciones de tipo de difusión informativa, sobre todo pues colocar pancartas en puntos visibles de la ciudad o hacer actos como, por ejemplo, esta entrevista o actos en centros sociales. Luego, pues evidentemente, si yo no soy consciente de si RWE tiene sedes aquí en el Estado español, pero seguro que siempre se pueden hacer acciones simbólicas enterarse de quiénes me financian, de pues eso, concentraciones delante, etcétera. Y luego también lo que agradecen sobre todo los activistas en esta época que están con la temporada de tala es compañeras que, si tienen la posibilidad, se acerquen allí y pues presten su apoyo, ¿no? También hay que decir que allí el apoyo popular es grande y al mismo tiempo es parcelado. Sí que es cierto que han vaciado un mogollón de pueblos. O sea, hay más de 30.000 personas que se han quedado sin casa. O sea, han vaciado como 30 pueblos y quedan aún varios miles de personas más. Entonces toda esa gente pues están intentando... La mayoría de la gente se ve desprotegida. No cuentan con medios para defenderse de esa necesidad de quedarse sin casa y de ser reanojadas, sobre todo en barrios periféricos, en grandes ciudades. Pero bueno, actualmente pues quedan unos 13 pueblos en toda la región de Renania por desplazar, de los cuales dos son aún afectan a la región de Ambach, ¿no? Y bueno, pues la mina continúa expandiéndose, el impacto que está provocando es enorme y pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Siempre. Pues muchas gracias por haber venido hasta aquí y habernos dedicado tu tiempo y tu energía. Y para despedirnos ya, pues ver si podrías dar algunas referencias a la gente que quiera ampliar información, pues de alguna web, de algún blog o algún material que se pueda consultar para conocer mejor este conflicto. Sí. Vale, pues hay un documental que fue realizado por compañeras del propio Bosque durante la tercera ocupación, antes del tercer desalojo, y que dura unos 45 minutos. Algunas compañeras en estado español tradujimos los subtítulos al castellano desde el inglés. Y se puede ver, está en Vimeo, subido. Si tecleas Ambach, o sea, Ambach Forest, se escribe H-A-M-B-A-C-H. Sí, pondremos el enlace en la entrada. Pues se puede consultar ahí en Vimeo. Y también, bueno, se pueden descargar subtítulos desde la web de Bosque en distintos idiomas, ¿no? También el blog de Bosque, pues es Ambach Forest blogsport.de. No Blogspot, es Blogsport, es un servidor autónomo alemán, anarquista. Y bueno, pues entre eso, luego también hay en el blog de Bosco se pueden hallar algunos vídeos así de acciones o de campamento. Y yo creo que hay, bueno, en el blog el castellano va un poco lento porque no hay tantos compañeros, pero en inglés y en alemán y en castellano a menor ritmo también se puede encontrar bastante información de lo que va sucediendo y de novedades. Vale, pues muchísimas gracias por haber venido, como te he dicho antes, y pues os dejamos con un tema de 1991, Colores de Muerte. madrugada del 16 de diciembre, un gran despliegue policial irrumpió en diferentes barrios de Barcelona y Madrid, allanando casas al grito acelerado de policía. Y tras un meticuloso registro, fueron detenidos 11 anarquistas. Al mismo tiempo, también fueron allanados y registrados el Ateneo Libertario de San Andreu, el Ateneo Anarquista de Poble-sec, la Casa de la Montaña y la vivienda de unos compañeros. Las detenidas fueron conducidas por separado a diferentes comisarías de las afueras de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de dificultar cualquier gesto solidario, y 48 horas más tarde fueron trasladadas hasta la Audiencia Nacional, en Madrid. Cuatro compañeras quedaron en libertad con medidas cautelares y a las otras siete se les decretó prisión preventiva sin fianza bajo los cargos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, estragos y tenencia de artefactos explosivos e incendiarios. Los compañeros han sido distribuidos por diferentes cárceles madrileñas Extremera, Soto del Real, Aranjuez y Valdemoro. El encarcelamiento se produce en el marco de la Operación Pandora, orquestada entre la Audiencia Nacional y los Mossos de Escuadra. Este último golpe represivo lo entendemos como un ataque al conjunto de ideas y prácticas anarquistas, en un momento en el que el Estado necesita de enemigos internos para justificar una serie de medidas cada vez más opresivas. Es la hora de mostrar la solidaridad, que las compañeras y su lucha no caigan en el olvido. Por ellos y por todas las personas presas en todo el mundo, ahora y siempre, muerte al Estado y viva la anarquía. Puedes mantenerte informada del caso en efectopandora.wordpress.com. Acabáis de escuchar una cuña radiofónica que elaboraron compañeros para difundir los efectos de la llamada Operación Pandora, operación de la que hablamos en nuestro programa 84 dedicado al universo orwelliano y a la imposición del terror. Los siete compañeros de los 11 detenidos que estaban en prisión ya están en libertad, están en la calle y hemos estado valorando si meter la cuña o no y finalmente hemos decidido que, bueno, que el hecho de que estén en libertad con fianza y pendientes de juicio no hace que no debemos pensar en lo que ha pasado y difundir la situación, así que ahí queda. En relación directa un poco con la criminalización sistemática del pensamiento anarquista y de las ideas libertarias, quería traer una reseña de un libro supuestamente histórico de un señor que se llama Miquel Mir, editado en 2007 en Destino, diario de un pistolero anarquista. Es mi última lectura sobre el tema, ¿no? Supongo que todos tenemos nuestros pequeños fetiches lectores. El mío y el de algún otro compañero que hace este programa de radio es pues, cuando cae un libro de historiografía libertaria ibérica, pues no, siempre aparcas cualquier otra lectura que tengas y te lo devoras en el metro. Y la verdad es que es una mierda de libro. Por lo general solemos recomendar lecturas, pero esta ocasión lo que quiero hacer es hincapié en cómo a veces se pueden llegar a editar libros en casas editoriales con un supuesto prestigio, como es Destino, sin ningún tipo de rigor y fundamento. Y también quiero comentar que en ciertas ocasiones me parece que estas obras hay que leerlas, discutirlas y rebatirlas. El señor este, el tal Miquel Mir, lo que viene a hacer es apoyarse en un descubrimiento que se vende en la contraportada y en el estudio preliminar, que es más de la mitad del libro, como un hallazgo histórico apabullante, que es un diario de un pistolero anarquista, es decir, de una persona que formó parte no de la época del pistolerismo, que es lo que puede indicar erróneamente el título, la batalla contra la patronal y el sindicato libre de antes de la guerra civil, sino de las patrullas de control de la FAI en los momentos que siguieron al alzamiento del bando rebelde y a la declaración de la guerra civil en las calles de Barcelona. Decir que cuando se llega a la mitad del libro, un poco más, comienza la reproducción fiel de ese diario, no es un diario. O sea, lo digo abiertamente, el libro es una estafa. Son unas pocas páginas de este señor que cuenta sus memorias en primera persona muy por encima. Entonces es evidente que las patrullas de control de la FAI, para quien no esté familiarizado con la historia de la Guerra Civil Española y de este periodo histórico, pues fueron, digamos, una suerte de milicias organizadas por la CNT y por la Federación Anarquista Ibérica que tomaron un poco las tareas represivas. Evidentemente hubo un montón de desmanes, hubo cosas que se hicieron mal y que la propia CNT reconoció, pero lo que se hace es ir a la anécdota, anécdota no refrendada por ningún tipo de referencia explícita ni por ningún otro tipo de obras, y componer un relato en el cual pues, se presenta un poco a los anarquistas como ávidos malhechores sedientos de sangre que surgían de las sombras y asaltaban las iglesias. Y bueno, se mezcla la realidad y la ficción. La realidad, porque no olvidemos que la guerra civil y la revolución social libertaria fue la máxima expresión de la lucha de clases, y muchas veces mirarlo a través de un filtro moral del siglo XX o ya del siglo XXI es un poco absurdo. O sea, hubo muertes, evidentemente, hubo muertes, hubo ejecuciones, claro que hubo ejecuciones. Hubo robo, hubo expropiación y se vendieron bienes artísticos de la iglesia para comprar armas, pues por supuesto. Pero bueno, el libro, simplemente estoy absolutamente sorprendido, ¿no? Porque tuvo su eco en los medios de comunicación, ya digo que lo sacó una editorial más o menos competente, y el libro no hay por dónde cogerlo. Uno se lee el estudio introductorio, se centra en 4 o 5 anécdotas, es un anecdotario más que un libro de historia, y se llega a la reproducción del diario. No es una reproducción porque son 10 páginas exactas. Entonces, bueno, no ha salido propiamente dicho un libro, y lo quería decir y lo quería relacionar también con la Operación Pandora, porque, bueno, la criminalización de las ideas libertarias siempre ha estado ahí, y falsear la historia a partir de 4 o 5 anécdotas me parece que es una estrategia más represiva de unas ideas. Y velozmente vamos a dar paso al comidista anarquista. Hace muchos programas que no ofrecemos desde Cabeza de Tormenta ninguna receta, y en este programa número 86 vamos a hablar de los cacahuetes. Los cacahuetes son fuente de proteína muy barata. ¿Cuál es el problema de los cacahuetes? Que normalmente los compramos fritos y salados, lo cual es una absoluta guarrada porque son aceites de muy, muy mala calidad. Y la receta que quiero compartir con vosotros no solo es económica, sino que es nutritiva y te hace la bio cuando estás fuera de casa, porque estás metiendo para tu cuerpo proteínas y te calma bastante el hambre. La cuestión es que hay que conseguir cacahuete crudo y pelado. Antes era bastante complicado, ahora no, porque no solo en las tiendas de frutos secos lo podéis encontrar, sino que en todas las tiendas de alimentación latina lo suelen tener, porque se utiliza bastante en la comida, ¿vale? Nada, os hacéis con cacahuetes. Yo suelo hacerlo de cuarto de kilo en cuarto de kilo. Está sobre los 4 euros el kilo, sale 4,5 euros, va a salir bastante barato. Y tenéis que conseguir una sartén de metal, de hierro. No utilicéis antiadherentes de teflón para no fastidiarlas. La calentáis y vais a saltear sin aceite ni nada los cacahuetes. La cuestión es tostarlos, ¿vale? Moverlo vigorosamente, que vayan tomando color, y le añadís una cucharada de aceite. Yo tengo en casa aceite de sésamo, lo cual le da un sabor bastante rico, pero si no, le podéis echar aceite de oliva. La cuestión es que el aceite no puede alcanzar una temperatura muy alta, ¿vale? Es una cucharada sopera, cucharada y media, como os guste más, dependiendo de si sois más grasosos o no, al cuarto kilo de cacahuetes, y reposáis. Yo luego le añado, para que tenga sabor salado, una cucharada de salsa de soja. Ahí también es al gusto. Yo utilizo una baja en sal, pero ahí depende de lo que más os apetezca. Y luego, como condimentos, os sugiero echar algas nori desmenuzadas, las cuales podéis pasar por una plancha ligeramente para que se queden crujientes y las podáis romper con los dedos. Al gusto, no os voy a dar medidas exactas, así que improvisad. Y luego un picante. El picante os dejo a vuestra elección. Podéis utilizar cualquier tipo de ají que venga también de comida sudamericana, o podéis aventuraros. No os recomiendo el pimentón patrio porque no pega muy bien con el cacahuete, esa es mi impresión. Yo utilizo un picante asiático que venden, que no deja de ser un pimiento machacado con algo de especias y con cáscara de naranja, pero ahí es un poco experimentar. Simplemente es eso, buscaros incluso el aderezo del mojo picón rojo, le va bien. Mezcláis, dejáis que repose, que se temple, y ya tenéis algo para picar. Esto es lo que ha dado de sí nuestro programa 86. Espero que os haya gustado, pero antes de irnos queremos hacer una pequeña dedicatoria. Dedicado a las 15 personas que murieron por el recibimiento que dio los héroes de la patria. Menudos valientes. y nos referimos a las muertes hace un año en el Estrecho de Gibraltar, que ha sido el aniversario. Y también queremos dedicar el programa de hoy a la gente que esta mañana en Ciudad Lineal ha resistido un desahucio brutal de otros héroes de la patria, que son los policías nacionales y concretamente la unidad de antidisturbios que ha reventado la luna del portal con un objeto contundente sobre la gente que estaba allí resistiendo pacíficamente. Ánimo, valientes. Nos despedimos con un tema de Elena Boyton y Anthony Hamilton, Freedom, porque todos luchamos por la libertad. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far. Freedom.